En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 15 de marzo de 2016. Te saludamos como siempre desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Mucha actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que por cierto ya conoce el horario de la jornada número 34. Será el partido Elche-Lugo, sábado 16 de abril a las 6 de la tarde. La verdad es que hace tiempo ya que el Elche no juega domingos. Todos los partidos este 2016 prácticamente están siendo en sábado. Jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente a la Almería. El técnico del Elche, Rubén Baraja, recupera a Isidoro y Armando, también a Paul, una vez superados los problemas estomacales que pasaron factura a 5 o 6 jugadores durante el partido. Las bajas para el encuentro del sábado son Noblejas por sanción y Pelayo lesionado. El argentino Franco Cristaldo, que apunta a la titularidad por primera vez ante su afición este sábado contra el Almería, afirmó anoche en A Todo Gol que sueñan con el playoff, pero primero hay que salvarse. También no hay que pensar tanto en el playoff. Uno sueña con estar ahí y poder estar, pero también hay que saber que hay que salvarnos y seguir en esta liga. Pues a sus 19 años demostró personalidad, reconociendo que sueñan con el playoff, pero que primero hay que salvarse. El Consejo de Administración ha presentado el encuentro contra los andaluces de este próximo sábado como el partido de apoyo a la cantera del Elche Club de Fútbol. Han estado representados en esa rueda de prensa, además del secretario general Juan Pascual, el que fuera capitán del Elche durante 14 años, el gran capitán Miguel Quirán. Ha estado también el nuevo presidente de la Federación de Peñas, Edgar Juan. Ha estado el periodista Santiago Gambín. Bueno, y representados hombres importantes en el club, como Pepe Díaz Guilabert, el responsable del fútbol base Domingo Grau. Y esta medida, aparte de conllevar muchas acciones, entre ellas traer a los niños a la escuela de fútbol, fotocall con los jugadores, entrega de trofeos, vuelta de honor en el partido y tanto mañana miércoles como jueves diversos actos, para los abonados supone que tendrán que pagar un suplemento económico. Los abonados de tribuna tendrán que pagar 15 euros para ver el partido, los de preferencia 10 y los de fondo 5 euros. Para los no abonados, 20, 15 y 10. 20 en tribuna, 15 en preferencia y 10 en fondo. Medida que ha generado críticas en las redes sociales una vez las hemos comentado. Por su parte, el secretario general ha afirmado que no tienen pensado realizar jornadas económicas esta temporada. Y a nivel institucional, la Fundación del Elche, una vez presentadas alegaciones ante el juez, confían en no entrar en concurso de acreedores, que es lo que solicitó el Instituto Valenciano de Finanzas, y lo basan en sus escritos, en sus alegaciones, en que no hay pluralidad de acreedores. Es decir, que solo tienen a un acreedor, que es el IVF. Bueno, y además de eso tenemos muchísimos datos, sin duda que tenemos que repasar, tenemos un programa muy denso, algunos de ellos realmente llamativos y curiosos. Por ejemplo, repasando los máximos goleadores del Elche desde que ascendió por primera vez en 1959 a Primera División, máximos goleadores del Elche desde 1999 y porcentaje de goles del equipo, ahora mismo el mejor goleador en la historia del Elche con ese porcentaje a día de hoy es un tal Sergio León, que con 17 goles en de 28 que ha marcado el equipo, el 17 lleva el 60,71%. A final de temporada habrá que ver si supera al que en la historia del Elche, finalizada la campaña, es el número uno, un tal Babá. Fue en 1966, marcó 18 de los 36 goles, es decir, el 50%. De momento Sergio León lleva media muy superior, el 60,71%. En esta clasificación insigne e histórica, el mejor es Babá, que al final de la temporada hizo el 50% de los goles del equipo. El siguiente es Eloy Jiménez, en 1998, marcó 20 goles de los 45 del equipo, un 44,44% de los goles, y no le sirvió al Elche para salvarse, descendió en la penúltima jornada en Jaén. El tercero en esta clasificación histórica de la eficacia goleadora, del porcentaje de los goles del equipo, el tercero es un tal Juan Ángel Romero, que en 1961 marcó 21 goles de los 48 del equipo, es decir, el 43,75%. El siguiente sería Melenchón, que marcó el 42,55%, y el sexto, Gómez Boglino, con el 40%. Bueno, el quinto, porque aquí, insisto, Sergio León de momento va por encima de todos ellos, pero hay que esperar al final de campaña. De momento los supera a todos con creces con este porcentaje de haber marcado más del 60% de los goles del equipo, lo que revela, lo que demuestra la extraordinaria importancia del que, a juicio de un humilde servidor, es el jugador más determinante, no solo del Elche, sino de la segunda división. Lo he dicho muchas veces, ¿qué sería de este Elche sin los goles de Sergio León? Pues que cada uno piense lo que considere. Afortunadamente es jugador del Elche para envidia del resto. ¡Abrimos escaparates y entramos con más protagonistas y datos! Este viernes inaugura en Elche un nuevo concepto en talleres de reparación de coches. Box Mecánica Reyes. Experiencia, profesionalidad, trato directo y personal. La diferencia en neumáticos y mecánica del automóvil está en Box Mecánica Reyes. Este viernes, inauguración. Box Mecánica Reyes, en Polígono Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Te esperamos este viernes a partir de las 7 de la tarde con un catering especial y regalo directo a los 100 primeros asistentes. Box Mecánica Reyes. Llega la Semana del Padre a Serrauto. Te mereces esta semana en Serrauto del 14 al 19 de marzo. Tu Seat Ibiza por 8.600 euros con 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía de regalo y seguro a todo riesgo por 99 euros. Consulta condiciones. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¿Quieres vivir una Audi Driving Experience? Del 14 al 18 de marzo, Serra Móvil te invita a probar el nuevo Audi A4. Pide tu cita en el 96-661-3203. Solo por venir a descubrirlo tendrás un regalo. Y además, entre todos los que hayan probado el nuevo A4, sortearemos un curso Audi Driving Experience para dos personas. Recuerda, tu cita en el 96-661-3203. Solo en Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra, para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores, para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues sin duda el partido frente al Mirandés ha supuesto un antes y un después, esa importante victoria que no solo ha servido para poner fin a esa racha de 5 partidos sin ganar, que ha sido la peor racha de esta temporada, sino con esta victoria el Elche mejora los números de la primera vuelta. Y eso que en esos 5 partidos sin ganar, pues la verdad es que pensábamos que la cosa iba bastante peor. Pues no, con esta victoria el Elche tiene un punto más que en los mismos 8 primeros partidos de Liga. En esos primeros 8 partidos de Liga, el Elche sumó 11 puntos. En estos mismos encuentros, en la segunda vuelta, ha sumado 12, porque ha conseguido 4 puntos en 2 partidos donde en la primera vuelta hizo 0. Recordamos que ni contra Llagostera ni contra Mirandés sumó. Además encajó la friolera de 8 goles en contra y en estos 2 partidos ha sumado 4 puntos. Por tanto, ha enmendado la plana y ha mejorado en un punto esos números. Si hiciésemos cálculos, y ya sabéis que a mí me gustan mucho hacerlos, en la primera vuelta el Elche, recordar que acabó la primera vuelta con 31 puntos. Decíamos que si clavaba los números en la segunda vuelta, 62 puntos haría a final de temporada. Este año, con la extraordinaria igualdad que hay en segunda, da la sensación que con 62 igual no alcanza, pero con 64, 65 me da la sensación de que sí hay playoff. Por tanto, el Elche ahora mejora en un punto, es decir, que podría hacer entre, si sigue esta dinámica de toda la temporada, esta media, podría llegar a los 63-64, estaría rozando el playoff. Ahora mismo está a 2 puntos y tiene que enfrentarse a muchos rivales directos y con casi todos fuera de casa. Ya lo ha hecho con el Nastic, lo ha hecho con el Oviedo, contra los dos perdió, lo ha hecho con el Mirandés, ha ganado. Por cierto, fijaros cómo están algunos clubes. El Oviedo, sin entrenador. Bueno, el sábado destituyeron o el domingo al entrenador del Albacete, por cierto, César Ferrando, el que fuera entrenador del Elche, se ha hecho cargo. 9.º técnico que cae. Bueno, pues ayer el 10.º, que se marcha por decisión personal. Sergio Gea, el entrenador del Oviedo, el que consiguió el ascenso con el Oviedo y que está haciendo una gran campaña. El Oviedo, a pesar de llevar 2 derrotas seguidas, va 3.º. En el comunicado del Oviedo dicen temas personales. Lo cierto es que se ha desvelado que tuvo por la mañana una bronca con varios futbolistas y podría ser la causa. Pero yo me pregunto una cosa. El Oviedo está haciendo una gran campaña. Lleva 3 puntos más que el Elche. Osasuna está haciendo una gran campaña. Lleva 3 puntos más que el Elche. Y no olvidemos que el Elche hizo un equipo de rebajas, con todos los respetos para los jugadores que llegaron. Me refiero de rebajas porque la gran mayoría, el 95% de los jugadores llegaron en agosto. Es decir, no tenían equipo. Con lo que ello conlleva, además de una pretemporada inexistente o muy corta en relación al resto de rivales, etcétera, etcétera. La segunda plantilla más barata, la segunda plantilla más joven. Si el Oviedo está haciendo una gran campaña y solo lleva 3 puntos más, ¿el Elche qué está haciendo? Yo creo que está haciendo una campaña notable. Si pensamos en que el primer objetivo, y al principio de la temporada único, era la permanencia. Estás tocando la permanencia con la yema de los dedos. Como ganes a la Almería, eso es permanencia virtual. Y este año la permanencia va a estar ahí, ¿eh? 46-47. No creo que haga falta más puntos. Lo que pasa que sí es cierto que, como el resto de rivales, la trayectoria del Elche es una montaña rusa. 9 partidos sin perder, 5 sin ganar. Pero bueno, es que eso le ha pasado al Córdoba, que están, dicen, a punto de echar a José Luis Oltra. Córdoba tiene 3 puntos más que el Elche. Por no hablar de la Almería, que casi cuadruplica el presupuesto del Elche, lo triplica con creces, es el mayor presupuesto de la temporada y lleva 4 entrenadores. Y está 13 puntos por debajo del Elche. Si el Elche gana a la Almería, la permanencia es más que virtual. Dejaría a la Almería a 16 puntos más golaveras. Es decir, técnicamente a 17 puntos el Elche se pondría de descenso a falta de 12 jornadas. Con 46. Es decir, hemos de reconocer, aunque en muchos tramos de la temporada el fútbol no nos haya gustado o no haya sido lo vistoso que quisiéramos, que si la temporada del Oviedo, tercero, con tan solo 3 puntos más, es magnífica, la del Elche no es tan mala. Claro que no es mala. Lo que pasa es que siempre pedimos más. Y además, que el Elche viene de esa situación, de ese drama deportivo que supuso el descenso administrativo y el casi casi hundirnos en los infiernos aquel 31 de julio. Bueno, dicho esto, el equipo con la victoria frente al Mirandés, yo creo que ha sido y es un punto de inflexión. Y vamos a ver si a partir de ahora el equipo pues adquiere esa regularidad, aunque en segunda división desde luego parece difícil. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. En eso el que lo dice tiene toda la razón. Le preguntamos ayer a Franco Cristaldo en A Todo Gol, fue nuestro invitado en Tele-Elche, ¿qué supone la victoria? Mucho, mucho. La verdad que necesitábamos esta victoria. Que bueno, veníamos una racha donde no podíamos ganar y... Pero yo creo que bueno, que necesitábamos esto y con esto esperemos llevar el envión, ¿no? para seguir con esto. ¿Es un punto de inflexión esta victoria? Sí, sí, es bueno. Donde tenían el mismo punto que nosotros también. Y ganar en una cancha así, la verdad que es muy bueno para nosotros, para el grupo, para el ánimo también. Así que bueno, también, como dije, también no hay que pensar tanto en el playoff. Uf, uno sueña con estar ahí y poder estar. Pero también hay que saber que hay que salvarnos y seguir en esta liga. Pero precisamente si hablamos de salvarnos, es que están a 1 o 2 victorias como mucho de la permanencia. Sí, sí, eso es verdad. La verdad es que estamos a 1 victoria, 2. Pero bueno, tampoco hay que... Y tus hermanos sin nada, porque bueno, son partidos muy difíciles donde te puede ganar el último y le puedes ganar al primero. Entonces tenés que saber que tenés que estar preparado, donde todos los partidos van a ser difíciles en tu casa, más de visitante, como el que tuvimos, y la verdad que bueno, que hay que saber que tenemos que estar preparados. Lo ha definido muy bien Franco Cristaldo con esa juventud, con esos 19 años. La segunda división es una categoría en la que te puede ganar el último y le puedes ganar al primero. No es la primera división, donde ganarle al Barça es misión imposible, al Madrid no tan imposible, pero casi, al Atlético de Madrid no hay quien le haga un gol. Es decir, hay trasatlánticos muy difíciles de poder llevar. En segunda no. Es que además esta es la segunda más asequible para meter la cabeza en el playoff o en el ascenso directo. No hay un solo equipo que se marche. No hay un equipo superior al resto. Insisto, el que tenga regularidad en estos 13 partidos se mete en primera. Le preguntamos si entiende que la afición se ilusione con el ascenso. Sí, sí, obvio. Eso está siempre. La gana, la fe, siempre están. Pero bueno, como te dije recién, hay que saber estar tranquilo y saber llevar partido a partido, ¿no? Porque él acaba de llegar hace un par de meses, pero ya conoce lo que la afición ha sufrido este verano y lo dolida que está por el descenso en los despachos. Sí, sí, sí, conozco esa historia. Bueno, sé que la afición está muy dolida con esas cosas, pero bueno, nos tienen que entender y también sabernos llevar que nosotros tenemos mucha gana y mucha fe de poder estar ahí y darle la alegría a la gente. Le preguntamos a Franco Cristaldo, con este lío cuando le preguntas a Baraja, de si el Mirandés no es un rival directo y el Llagostera sí lo es o no lo es. Claro, uno no sabe bien cuál es el rival directo en estos momentos. Yo sí lo tengo claro. El rival directo del Elche son los que están por arriba. Yo miro para arriba hace ya un mes. ¿El Almería es un rival directo? No. Se considera, como todos los equipos, rivales muy difícil. La verdad que tomarlo todos los partidos iguales, en serio, salir a ganar y salir concentrado, ¿no? También está el técnico argentino, así que bueno, más o menos lo conozco por ahí también y la verdad que ellos tendrán el presupuesto más alto de todo, pero bueno, somos todos los equipos iguales y hay que salir ya a todos. Si ganan al Almería, ¿sería colocarse en una situación privilegiada, lo mires por donde lo mires? Sí, sí. La victoria, bueno, como decís, y también sería un gran paso, pero bueno, hay que trabajar para poder ganarlo esta semana y salir el sábado y poder llevarse los 3 puntos, que va a ser muy importante para nosotros. ¿Se ha ganado la titularidad? Sí, la verdad que... A ver si lo escuchamos. No, es el primer partido, la verdad que bueno, el equipo lo hizo muy bien, así que... contento y ir partido a partido y ahí se verá. ¿Tiene ganas de demostrar su juego ante su afición en el Martínez Valero de titular? Sí, la verdad que bueno, uno quiere demostrar las cosas que tiene, ¿no? Pero bueno, tiene que ir partido a partido, entrenarse en la semana lo mejor para poder llegar bien y la verdad que sí, que vengo de un gran club donde estoy muy contento y agradecido. La verdad que es un club muy grande, el más grande de Argentina, así que bueno, que vengo de ahí y la verdad que quiero demostrar que puedo jugar. Viene de Boca Juniors a sus 19 años. Recordamos que no hay cláusula de negociación. Es decir, lo que tiene Cristaldo claro es que cuando termine la temporada en el Elche, volverá a Boca Juniors. Sí, sí, un gran club donde ganó muchas cosas y es un grande mundial también, como decís. Pero bueno, tengo que volver. Sí, ahora se me termina acá y vuelvo y bueno. Volveré, me queda contrato allí, así que volveré y ahora a mitad de año. A mitad de año. ¿Valora quedarse en el Elche Club de Fútbol si surgiese la oportunidad? Es decir, si acaba bien la temporada jugando, encandilando la afición, gustándole al consejo, si el Elche ojalá ascendiese a primera o incluso si se quedase en segunda, a pesar de que no hay cláusula que le ate al Elche, ¿valora quedarse en el Elche? Sí, sí, yo creo que bueno, eso también está, ¿no? Pero bueno, uno también piensa que tiene que trabajar y hacer las cosas bien y que si uno la hace bien, las cosas llegan solas, ¿no? Uh-huh. Así que uno tiene ese pensamiento de trabajar, de entrenarse día a día para poder ir a partido y demostrar. Pues sin duda sí que lo valora, aunque tiene claro ahora mismo que su destino cuando termine la temporada es volver a Argentina, a Boca Juniors. ¿Dónde le gusta más, en el centro del campo o en la media punta? No, no, la verdad que uno quiere jugar y donde le diga el míster juega, ¿no? Pero bueno, uno en esta posición no he jugado habitual, pero me estoy sintiendo cómodo. Y cuando vine, jugué por afuera y la verdad que ahí también lo hacía y estaba muy cómodo. Pero bueno, esta posición me estoy adaptando y la verdad que me gusta porque donde se tiene mucho la pelota y se juega para adelante. Pero ahora que estoy jugando acá, la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo. Es más media punta, pero se está empezando a sentir cómodo en el centro porque entra más en contacto con el balón. Recordemos, cuando le preguntamos a Baraja por este futbolista, cuando fue fichado dijo que es un media punta con llegada y con gol, pero está claro que ahora mismo tiene más papeletas para seguir jugando en el centro del campo. ¿Los compañeros, los veteranos le aconsejan? La verdad que bueno, lo más grande también me hablan mucho, me aconsejan, como todos los compañeros. La verdad que bueno, que estoy muy contento porque ellos me tratan muy bien y la verdad que llegué, se pusieron a disposición mía y me dieron muchos consejos. Y la última, si está contento en el club y en la ciudad. Sí, estoy muy contento, estoy feliz con los compañeros y la verdad que la ciudad me gustó mucho y me han hecho conocer un poco de todo. Franco Cristaldo, que ha reconocido que sueñan con el playoff, pero que primero hay que salvarse. Demuestra sin duda personalidad, no solo en el campo, sino también fuera de él. Llega la semana del padre a Serrauto. Te mereces esta semana en Serrauto del 14 al 19 de marzo. Tu Seat León por 12.900 euros con 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía de regalo y seguro a todo riesgo por 399 euros. Consulta condiciones. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Última hora. El doctor Soler celebra el reciente éxito del congreso Faco Elche Contigo, ofreciendo consultas gratis para que te quites las gafas. Solo hasta el 30 de abril. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo vas a ver? DrSoler.com. Entra en el maravilloso mundo de Hogar Mobiliario. La vanguardia del estilismo a tu alcance. Proyectos de interiorismo para crear tu hogar a medida. Con el respaldo de las mejores firmas nacionales e internacionales. Todo en reformas y soluciones. Carpintería, albañilería, cocinas, parquets, cortinas, iluminación. Paga cómodamente en 20 meses sin intereses. Más descuento que en rebajas. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Que no me lo creo, Paco. Que tú no te levantas del sofá ni para celebrar un gol. ¿Me vas a decir ahora que te ha dado por salir a dar un paseo con todo helado y a 5 grados bajo cero? ¡Tú a mí me estás engañando! Ahora en Fiat, las bajas temperaturas también bajan nuestros precios. Así que sal a disfrutar de nuestros Cool Days y llévate tu Fiat preferido con hasta 6.000 euros de descuento. Solo hasta el 21 de marzo. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Este viernes inaugura en Elche un nuevo concepto en talleres de reparación de coches. Box Mecánica Reyes. Experiencia, profesionalidad, trato directo y personal. La diferencia en neumáticos y mecánica del automóvil está en Box Mecánica Reyes. Este viernes, inauguración. Box Mecánica Reyes, en Polígono Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Te esperamos este viernes a partir de las 7 de la tarde con un catering especial y regalo directo a los 100 primeros asistentes. Box Mecánica Reyes. Elche en punta con Paco Gómez. A Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Por cierto, que Franco Cristaldo, que estrenó titularidad con el Elche, se convirtió en el primer titular extranjero de la temporada, si consideramos a Eldin como futbolista español. Es hispano-bosnio y lleva aquí desde que tenía un año y medio. Con el argentino, Baraja ya ha utilizado a 23 futbolistas como titulares esta temporada. No lo han hecho aún ni Bergos ni Álex Felip, no han sido titulares. Y a los 19 años, 6 meses y 26 días, Cristaldo es el titular más joven del Elche desde Pasalic, que lo fue con 11 días menos, a los 19 años, 6 meses y 15 días, cuando jugó frente al Barça en la primera jornada de la temporada pasada. Hoy ha sido presentado el partido de la Almería como el partido de la cantera, de apoyo a la cantera. ¿Esto qué significa? No es una jornada económica. Es un día de apoyo al club y de apoyo económico. Algo que en las redes sociales, en cuanto hemos colgado la noticia, ha suscitado ya pues una cascada de críticas, porque el abonado tiene que pagar y unos decían, pues esto es legal, esto qué es, esto qué tal. Y cuando le hemos preguntado al secretario general, Juan Pascual, decía que jornada, que no es una jornada económica, que es apoyo a la cantera, y que jornadas económicas no tenían pensadas hacer, que no lo habían valorado. Lo digo para que muchos nos han preguntado si esto era una jornada económica. ¿Esto qué significa? Bueno, lo primero que significa, al menos dicho así, el eslogan de este apoyo es "Donde comienzan los sueños". Aparece esta campaña con una foto muy bonita de Sergio León en el vestuario vestido del Elche y con su hijo pequeño vestido también del Elche, terminando de vestirle a su hijo. Es una foto preciosa. Y que va a tener una serie de actos. Entre semana, mañana miércoles, va a haber una visita al entrenamiento de los chavales del Fútbol Sala, que están en Primera División. Habrán autógrafos, fotos. Y el jueves, una visita al entrenamiento de la primera plantilla. Hablamos de la escuela del Elche Club de Fútbol, de los chavales, de los niños, pues que estarán acompañados por Rubén Baraja. Y en el partido habrán varios actos. A las 6:30 toda la cantera recibirá al equipo por parte de los canteranos franjiverdes. A las 7, merienda y firma de autógrafos por parte de los jugadores no convocados en las instalaciones del club. A las 8, 15 minutos antes de empezar el partido, entrega de trofeos a equipos campeones y subcampeones de la pasada temporada por parte del presidente y vicepresidente. Y a las 9, cuando el árbitro pite el descanso, el final de la primera parte, habrá una vuelta de honor de los canteranos del Elche para recibir el homenaje de la afición. Para los abonados, ¿qué significa? Suplemento económico, es decir, que tendrán que pagar. Los de tribuna pagarán por ver el partido 15 euros, los de preferencia 10, los de fondo y curvas 5 euros. Los juveniles en cualquier parte del campo 5 euros y los infantiles gratis. Los menores de 14 años acompañados, el adulto al adquirir su localidad, los menores de 14 años entran gratis. Y los no abonados, un poco más caro. Tribuna 20 euros, preferencia 15 euros y fondos y curvas 10 euros. Como digo, una medida que puede parecer, o que parece, poco popular, teniendo en cuenta que es un partido donde lo que quieres o necesita el equipo es, no voy a decir llenar el estadio, porque es un paquidermo difícil de llenar, y menos en segunda división, pero sí, cuanto menos, tener el máximo apoyo. Y está claro que por lo que hemos visto en algunas de los comentarios, de los tweets y de Facebook en redes sociales, pues a muchos, o al menos a los que hemos visto, no les ha sentado bien. Venía arropada esta rueda de prensa por insignes blanquiverdes, como Miguel Quirant, ahí estaba Domingo Grau, Pepe Díez Guilaber, también el presidente de el nuevo presidente de la Federación de Peñas, Edgar Juan. También el que fuera periodista durante muchos años, Santiago Gambín, siguiendo la actualidad del Elche Club de Fútbol. Y como nos da poco tiempo, hemos elegido las palabras de Miguel Quirant, que decía una frase que a mí me ha gustado mucho escucharla, cuando decía que todo el Elche es una cantera de futbolistas. Hombre, yo puede decirse que canterano nato no he sido, porque en aquella época que yo empezaba al fútbol, el Elche no tenía cantera, no había ni juvenil. Pero y yo siempre he pensado, y sigo pensando, que todo Elche, la ciudad en sí, es una cantera de futbolistas. Porque tenemos unas peñas que tienen una organización similar o parecida a la que tiene el Elche. fijaros la cantidad de gente, que eso vosotros lo sabéis, que manejan las peñas, incluida el fútbol base del Elche, que podríamos contarlo como si fuera una peña más. Cuando estaba el Quilme, que también ha sacado jugadores que son canteranos. Hablaba Miguel Quirán de, sin duda, lo importante que es una cantera. Lo corroboraba también Edgar Juan, el presidente de la Federación de Peñas, el propio Santiago Gambín, hablando de que, sin duda, lo más importante, no solo como ilusión para lo bonito de un club, sino como financiación, es tener jugadores de cantera en el primer equipo. Y, bueno, pues este partido ha sido denominado apoyo a la cantera. Me quedo sin tiempo y quería tocar ampliamente el tema de cómo está el tema del IVF, el concurso de acreedores. Seguramente mañana nos dé mucho más tiempo. Os resumo lo que ha dicho el secretario general cuando lo hemos preguntado por los últimos movimientos del IVF, la solicitud del concurso necesario de acreedores. Ha dicho que el viernes se mandaron alegaciones, tenían hasta el día de gracia, que era ayer lunes, pero que el viernes ya las mandaron, que hay razones para pensar, que ellos tienen razones para pensar que la fundación no entre en concurso necesario, que es lo que solicitó el Instituto Valenciano de Finanzas, que confían en el juez y que se basan, el argumento por el que creen que el juez va a estimar sus alegaciones, se basan en que no hay pluralidad de acreedores, que el único acreedor es el Instituto Valenciano de Finanzas y dice que tienen soluciones para cobrar. Cuando le hemos preguntado si el juez, el hipotético escenario de que aceptase las alegaciones de la fundación, ¿qué escenario se produciría? Decía que se volvería a la normalidad para que en cuanto el club, porque una cosa es la fundación y otra el Elche sí está en concurso, la fundación es la que no está en concurso, pero el IVF quiere que entre en concurso. Bueno, pues si no entras en concurso, decía el secretario general, que se volvería a la normalidad y que en unos meses el Elche, una vez saliese del concurso, el Elche, no la fundación, se podría vender mucho mejor a un inversor, a un mecenas, a un grupo, a quien lo considerase oportuno. Decía también, se le decía que desde el IVF dicen que en la reunión que tuvieron con la fundación, o en este caso los que estuvieron allí, dijeron que o se dejó caer que la fundación estaba dispuesto a solicitar un concurso voluntario. El secretario general ha dicho que esto es falso, que en ningún momento la fundación iba a presentar un concurso voluntario, que el Elche le pidió al IVF 4 o 6 meses para normalizar la situación y escuchar ofertas, que siempre han tenido voluntad de diálogo. Cuando se le preguntaba sobre las manifestaciones del director del IVF, Manuel Illueca, diciendo que en el Consejo había gente que torpedeaba el día a día del club, decía que, vamos, que eso es falso, que lo desmiente, que ellos trabajan por y por para el Elche, hablaba de la fundación. Le preguntamos el otro escenario, ¿qué pasaría si el juez desestima las alegaciones de la fundación? Pues entonces, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en anteriores semanas, si el juez desestima las alegaciones de la fundación, el juez nombraría a un administrador concursal, que podría ser el actual administrador concursal del concurso del Elche, y cesarían los patronos y este administrador concursal administraría el concurso. Se le preguntaba si están rotas las negociaciones con el IVF. Ha dicho que no entiende que desde el IVF se hable de que no hay relaciones fluidas. Dice que su relación con Manuel Illueca, la suya personal, la del secretario general Juan Pascual, es buena y que no tiene ningún desencuentro con él y que el camino es sentarse y hablar. Que en el Elche no existe ninguna prisa por salir del concurso, que el concurso, ha dicho, te protege de las deudas, pero te limita tu capacidad de acción y, por tanto, es bueno entrar cuando no puedes pagar para salvar la empresa, pero en cuanto llegues a acuerdos con los acreedores, lo importante es salir de ese concurso para tener mucha mayor maniobrabilidad. Bueno, son algunos de los de las respuestas en torno al complejo y farragoso tema del concurso necesario. Vamos a aprender últimamente mucho. Llevamos ya meses aprendiendo entre concursos necesarios, voluntarios, concurso de acreedores del Elche, ahora de la fundación. En fin, desde luego todo un máster en muy pocos meses. Habría que darle las gracias a los que han propiciado esto, que desde luego saben quiénes son y tienen nombres y apellidos. Llegamos al final. Mañana más y a las 7 llega el remate. Como siempre, un placer. Saludos y muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.